haber entendido y haber estado con otra. Se fue el marito, se fue solo a volar. Se fue el marito y tiene que regresar. Se fue el marito, se fue solo a volar. Se fue el marito y tiene que regresar. Yo no me caso contigo, yo no me caso contigo, yo no me caso. La mula que manda otro, el buen reparo le queda. Creyendo siempre que a ella le guste. Ay, mi vida, todavía no corresponde familia, esto es lo de los hombres. Mi vida, todavía no corresponde familia.